Estos son los titulares del domingo 11 de diciembre. Japón aumentaría impuestos para cubrir su gasto de defensa. El Parlamento japonés aprueba ley para controlar las donaciones religiosas. Ataques rusos con drones causan apagones generalizados en el sur de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Kishida Fumio dio una conferencia de prensa justo después de que el Parlamento aprobara la ley de donaciones religiosas. Kishida mencionó una propuesta de aumento tributario para cubrir el presupuesto de defensa de Japón. Ha ordenado que la partida se incremente al 2% del Producto Interno Bruto del país en un plazo de aproximadamente 5 años. Sin embargo, el gobierno necesita disponer de más de 29 mil millones de dólares para financiar el gasto adicional. Planea elevar los impuestos para cubrir aproximadamente la cuarta parte del déficit. Textualmente, Kishida dijo, se implementaría en etapas durante los próximos años y el calendario sería flexible. No tomaré medidas que aumenten la carga del impuesto sobre la renta individual, ni tampoco empezaría a elevar los gravámenes en el próximo año fiscal. Quisiera pedirles su cooperación para que nos ayuden a cumplir la responsabilidad de proteger nuestra actual existencia pacífica. El mandatario hizo hincapié en que el propósito no es simplemente elevar los impuestos, sino que es necesario fortalecer y mantener la capacidad de defensa de Japón. Por otra parte, la Cámara Alta de Parlamento de Japón aprobó un proyecto de ley para regular las donaciones religiosas, incluidas las del grupo anteriormente conocido como la Iglesia de la Unificación. El proyecto de ley fue promulgado después de una votación en la Cámara Alta el sábado, el último día de la sesión parlamentaria. La nueva ley prohíbe a las entidades religiosas aprovecharse de la ansiedad de las personas para solicitar donaciones o para entender que los seguidores tienen la obligación espiritual de aportar. La legislación también requiere que las entidades consideren si sus solicitudes de donaciones tienen un impacto negativo sobre el libre albedrío de los individuos. Este requerimiento se añadió después de que varios legisladores de la oposición exigieran la prohibición de las donaciones hechas bajo la influencia del denominado control mental. Los infractores podrían verse sujetos a castigos de hasta 1 año de prisión o multas de hasta $7,300 aproximadamente. Ataques con drones perpetrados por Rusia ocasionaron el sábado apagones a gran escala en la provincia meridional ucraniana de Odessa. Rusia ha estado atacando infraestructuras energéticas en diversas regiones de Ucrania. El representante de la compañía estatal de electricidad ucraniana, Ukrenergo, informó el viernes a la prensa que más de 1,000 misiles y drones habían hecho blanco en instalaciones de infraestructura energética desde octubre. El gobernador de la provincia de Odessa mencionó en una red social que los ataques con drones del sábado contra instalaciones de energía habían interrumpido casi todo el suministro eléctrico en la provincia y sus alrededores. El subjefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Timoshenko, hizo hincapié el sábado en que los reiterados bombardeos de hospitales y otros edificios en la provincia meridional de Jersón habían ocasionado la muerte de 2 civiles. Mientras tanto, en el sitio en lengua rusa de la BBC, se afirmó el viernes que se había confirmado la muerte de aproximadamente 10,000 soldados rusos en Ucrania. Se dice que unos 400 de ellos eran reservistas. El sitio agrega que las cifras se calcularon utilizando esquelas mortuorias hechas públicas. El reportaje agrega que el número real de fatalidades podría superar las 20,000 y que las bajas totales, incluyendo heridos y desaparecidos, podría ascender a 90,000. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los laureados de este año con el Premio Nobel de la Paz han hablado sobre las violaciones de los derechos humanos en sus países. Los premiados de Ucrania, Rusia y Bielorrusia recibieron las medallas y diplomas durante una ceremonia celebrada el sábado en la ciudad noruega de Oslo. Se trata de un defensor de los derechos humanos bielorruso, una Organización de los Derechos Humanos de Rusia y otra de Ucrania. Oleksandra Matvichuk, que lidera el Centro para las Libertades Civiles, dijo que la paz, el progreso y los derechos humanos son inseparables entre sí. Agregó que un Estado que mata a periodistas, encarcela a activistas y dispersa manifestaciones pacíficas supone una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino también para toda la zona y el mundo entero. Matvichuk afirmó que la gente debe romper el ciclo de impunidad y cambiar el enfoque de la justicia relacionado con los crímenes de guerra. Condenó a los presidentes de Rusia y Bielorrusia diciendo que se debe formar un tribunal internacional para llevar a la justicia a Putin, Lukashenko y a otros criminales de guerra. Jan Rachinsky, del grupo ruso de los derechos humanos Memorial, que ha documentado crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos desde la era soviética, habló sobre lo que calificó que de cadena de crímenes impunes. Dijo que, lamentablemente, la sociedad rusa no ha tenido el coraje para romper con la tradición de la violencia del Estado. Agregó que la impunidad no detendrá los crímenes. El defensor bielorruso de los derechos humanos, Alex Baliatsky, está actualmente en prisión. En la ceremonia fue representado por su esposa, Natalia Pinchuk, quien citó a su esposo diciendo que miles de personas están encarceladas en Bielorrusia por razones políticas, pero que nada puede detener la sed de libertad de la gente. Medios de comunicación en Bélgica informan que una vicepresidenta del Parlamento de la Unión Europea fue arrestada en relación con un escándalo de corrupción presuntamente vinculado a Qatar, donde se celebra actualmente el Mundial de Fútbol de la FIFA. Las autoridades belgas afirman haber allanado el viernes 16 lugares en Bruselas como parte de su investigación sobre presunta corrupción. La fiscalía indicó en un comunicado que los investigadores habían recuperado aproximadamente $633,000 en efectivo y confiscado teléfonos móviles. Según indica, se sospecha que un país del Golfo Pérsico pagó grandes sumas u ofreció cuantiosos obsequios a personas que ocupaban cargos importantes en el Parlamento Europeo para que influyeran en las decisiones durante las reuniones. Aún se desconocen los detalles del caso, pero los medios de comunicación belgas informaron que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, había sido detenida por un caso en el que Qatar está presuntamente implicado. El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución sobre la situación de derechos humanos en Qatar e instó a las autoridades de esa nación a que investiguen exhaustivamente las muertes de trabajadores inmigrantes y que presuntamente ocurrieron durante la construcción de los estadios y otros preparativos para el Mundial. La resolución también insta a que no cesen las investigaciones sobre la concesión de las sedes de las Copas Mundiales, que, según se dice, están manchadas por la corrupción. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.